Yo voy contenta. Aprendo a deletrear mi nombre. Una tarjeta, un amigo por correo me envió. Y supe que era para mí, pues mi nombre en ella escribió. Mi nombre aprendo a deletrear. Voy letra por letra. Y es casi como jugar. Y estás mucho muy contenta. Aprendo a deletrear mi nombre. Hice un dibujo para mamá y luego lo enmarqué. Y saben que yo lo dibujé, pues con mi nombre lo firmé. Mi nombre aprendo a deletrear. Voy letra por letra. Y es casi como jugar. Estás mucho muy contento.